que me entierren con la banda, que no me anden con lutitos, que es purita propaganda. Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba, por eso quiero morirme paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo, al son de la balacera, con 10 cajas de cerveza y la joven que yo quiera. Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida, pa' curarme las heridas con mi negra consentida. Siempre es bonita para empezar la parranda y amanecer por las calles paseándome con la banda. Soy de puro Sinaloa, donde se rifan los hombres. Yo me paseo con la banda gritando con mis amores. Jalar la banda por todita la región, me alegra tratar amigos que les sobre corazón. El muerto a la sepultura, el vivo a la travesura, la mujer que va creciendo, que deje de ser criatura. Ya con esta me despido, amigos de la parranda, los solamente.